aquí en la mañana para participar de esta oración que llamamos Laudes. La Iglesia tiene esta oración como la oración oficial. ¿Por qué llamamos la oración oficial? Porque es la oración oficial, pero en las comunidades no conocen mucho acerca de esta oración del pueblo de Dios. Esta oración la rezan tanto los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los seminaristas y el pueblo de Dios. Y por eso la Iglesia debiéramos participar ardientemente en esta oración de Laudes. En el tiempo de Jesús hacían 7 oraciones al día. Fíjense, 7 veces al día. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, 7 veces al día te alabo y te proclamo como justo y bueno. ¿Sí? Nosotros, bueno, todavía rezamos las 7 veces. Bueno, pero no, pero se los voy a explicar. ¿Sí? La oración de Laudes la rezamos el pueblo, los sacerdotes y obispos también. Y las más comunes, las vísperas por la tarde. Pero ya las otras horas de las 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde, las rezan los obispos, los sacerdotes, los clérigos. También ellos tienen que rezar. ¿Sí? Porque a ellos se les ha encomendado la santificación del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios también tiene obligación de alabar, bendecir y glorificar a Dios. Y por eso nos unimos a ellos en la oración de Laudes y en la oración de la tarde. Y por eso es hermosa esta oración de la mañana, porque tú tienes todos tus pendientes en este día. Y desde la mañana que vienes a hacer tu oración, ya pusiste en manos de Dios todo lo que vas a hacer. ¿No ven bonito eso? Sea agradable o sea desagradable, porque así nos pasa cada día de la vida, a cualquier circunstancia, cualquier situación, de todas maneras ya está puesto en qué, en las manos de Dios. Por eso la oración de Laudes es hermosa. Yo les invito a que cuando vayamos rezando los salmos, vayan tomando en cuenta lo que dice, porque dice cosas bonitas que elevamos al Señor. El Señor Jesús también participó de estos salmos cuando Él vivía, porque ya existía el libro de los salmos. ¿Sí? Y Él iba al templo a orar al Señor, no porque era Dios ya se sintió que no podía hacer nada, no. Él como hombre humano también vino a demostrarnos cómo podemos llegar a Dios. Y lo primero es la oración. Por eso ven que ese día de las procesiones que hicimos en la Semana Santa, ¿sí?, lunes, martes y miércoles, me enfoqué a hablar de la oración, porque la mayoría flaqueamos en la oración. Y si flaqueamos en la oración, el demonio es sinvergüenza, se mete y arrasa con todos. Lo puro, lo limpio que podemos preservar por gracia de Dios, Él viene y nos arrebata así de fácil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra alma no están fortalecidas de la oración. Y por eso insistía yo en no dejar la oración, porque la oración es el cimiento que sostiene la pureza, la paz, el amor y tantas virtudes humanas que tenemos. Por eso les invito a que perseveren en esta oración y sigamos invitando a las personas. Creen, como les decía también en la procesión, que era, la procesión era de noche, casi hasta las 7, 8 de la noche. Pues habrá algún negocio que esté abierto a esa hora, pero digo, pues ¿a poco no pueden dedicarle al Señor un ratito? Mejor se van al jaripeo 3, 4, 5, 6 horas, ahí sí no dicen nada. Al baile igual, a la comida igual. Se pegan a la tele 4 horas, 5 horas también de la tele. Y a Dios les duele, les arde, les estorba, les choca, les molesta estar un ratito con Dios por falta de oración. Y por eso la oración de laudes es hermosa, porque ahorita vean, ya lo hicimos un poquito cantado, tanto los salmos e intercalando un cantito. ¿Para qué? Para saborear la oración. Y el Señor les va a derramar en ustedes abundantes bendiciones y lo van a sentir, lo van a experimentar. Van a sentir la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Tú mismo vas a cambiar tu mente, tu pensamiento, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de proceder, porque todo lo bueno viene ¿de dónde? Todo lo bueno viene de Dios. Y no podemos ser buenos si nos alejamos de Dios, es contradictorio. Por eso, pues, la oración es indispensable. Ojalá y vayamos perseverando siempre en la oración, en esta oración de la mañana. Si ya no podemos en la tarde, pues que hay más actividades, por lo menos en la mañana. Por eso yo hablaba aquí, le dije al padre: padre, ya están haciendo laudes. Sí, dice, ya empezamos a rezar. Ah, bueno. Le digo, pues voy a participar, padre. Sí, está bien. Y digo, voy a anunciar. ¿Para qué? Para que la gente sepa que hay todas las mañanas oración de laudes. Que aquellos que no trabajan o trabajan más tardecito, pues que se den ese lugarcito para que vengan. Si se levantan temprano a las 5 a barrer, a limpiar el patio, lo que sea, o hacer quehaceres, hay quienes ya ni duermen a las 5 de la mañana, están ahí nomás sentaditos, pues que vengan a participar de la oración. Entonces hay que saborear la oración. Yo les pido que cada vez que vayamos rezando los salmos o vayamos cantando los salmos, vayamos viendo lo que dice, para que vayamos enriqueciéndonos de la palabra de Dios. Acuérdense que los salmos son palabra de Dios. Y por eso, pues, vean qué hermoso de esta oración, que todo lo que ya hagas en este día, todo ya está puesto en manos de Dios. Todo ya está consagrado en manos de Dios. Por eso yo le digo a la gente, no te levantes sin invocar a Dios, no te levantes sin dejar de persignarte. Pon en manos de Dios tu vida, pero dale un espacio, y ese espacio es la oración de laudes. A lo mejor rezas un Padre Nuestro, de María y Gloria, cuando te levantas o cuando te acuestas, está bien. Sin embargo, pues un momento especial para la oración, así. Ojalá y que la comunidad se vaya acostumbrando a esta oración de laudes y puedan participar todos de esta hermosa oración. Pues sigamos nuestra oración pidiéndole al Señor todas nuestras necesidades. Ven que ahorita ya vamos a participar donde hacen las preces, las peticiones, donde podemos poner todas nuestras necesidades. Todos los días que vengas, aunque sea la misma intención, pídesela al Señor. Hay que pedirle milagros al Señor, hermanos. Pídanle milagros. ¿Sí? El Señor ha hecho muchas cosas grandes entre nosotros. No creo que Dios no haya hecho cosas grandes en su casa, ¿o sí? Claro, pues en acción de gracias, por eso venimos a la oración, pero al mismo tiempo no dejamos de seguirle pidiendo tantas cosas que necesitamos. Nunca se cansen de pedirle al Señor. El Señor nunca se cansa, te cansas tú. El Señor no le enfadas, no le chocas, no le molestas. ¿Algún día te va a aburrir tu hijo? Pues no. Aunque algún disgusto o lo que sea, pues sí. Pero nunca te va a enfadar un hijo como tal. Nunca te va a enfadar y molestar una hija como tal. Pues al menos que te esté haciendo la vida difícil y complicada, entonces ya es otra historia. Pero un hijo no estorba. Por eso yo regaño a los hijos, porque en una casa de unos padres caben 20 hijos. Pero en la casa del hijo no caben ni los padres a veces. Ya los padres ya enfadan a los hijos, los chocan. Fíjense qué feo. Por falta de valores, por falta de principios, por falta de amor a Dios. Quien no tiene a Dios, ¿le vale a sus padres? Mejor lo arrinconan por allí. Vean pues qué situaciones feas y difíciles que me doy cuenta en la vida. Digo, ¿por qué? Por falta de la presencia de Dios, por falta de la oración. Por eso hacemos ridiculeces y medias. Avería y media hacemos cuando el demonio viene a tomar lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestra familia. Y qué feo, yo soy fuerte, ya me escucharon en este tiempo cómo hablo de fuerte, porque las necesidades, las realidades, las necesidades lo exigen. Tú no vas a regañar a tu hijo nomás porque te da la gana. Cuando se equivoca, entonces sí, lo llamas y le hablas y le reprendes y le exiges y le dices. ¿Por qué? Porque hizo algo malo. No nomás porque te dio la gana y lo estás regañando. No, no es correcto. Bueno, pues la realidad después hace que nosotros, como misioneros, como sacerdotes, como padres, ustedes de familia, cuando ven el mal, tienen que hablar para poner en orden la casa, la autoridad que tú tienes como madre, como padre. Si no, te pisotean tus hijos. Ahora ya es la moda de hoy. El hijo pisotea a los padres. ¿Y los padres? Como si nada. No, el padre nunca y la madre nunca pierden la autoridad. Le guste al hijo o no le guste. Quiera o no quiera, es su padre y es su madre. Que no son perfectos ni ellos mismos, pues no importa, pero es tu padre y es tu madre. Y las reglas deben vivirse en la casa, quieran o no. Porque debe haber orden. Y un orden debe ser el respeto, el amor, la fraternidad, la comprensión. Evitar todo aquello que pueda destruir. Pidámosle al Señor pues todas nuestras necesidades de este día y las ponemos en manos del Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer las preces. Ahí en su librito. El responsorio breve, seguimos. Dice: te aclamará mis labios, Señor. Ustedes, cuando salmodie para ti, te aclamarán mis labios, Señor. Otra vez, cuando salmodie para ti, mi lengua recitará tu auxilio. Ustedes, cuando salmodie para ti, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Nos vamos a brincar el cántico evangélico y ese lo vamos a hacer al último. Ahorita vamos a hacer las preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. Ustedes pueden ir participando y ya ahorita les digo. Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle insistentemente diciendo todos: Señor, acrecienta nuestro amor. A ver, ustedes pueden ir leyendo para participar también. Dicen la primera frasecita y a nosotros donde está la rayita, el pueblo le toca donde está la rayita. A ver, entonces alguien empieza y nosotros respondemos. Todos, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Todos, y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres. Todos, y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Todos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para para que con ellos sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Todos, Señor, acrecienta nuestro amor. Ahí en las letritas rojas dice que se pueden agregar algunas intenciones libres. Aquí vienen las necesidades de cada uno de nosotros. No dejen de pedirle a Dios por ustedes, por sus situaciones, por sus problemas, por sus necesidades, por las necesidades del pueblo, por tantas cosas que tenemos que pedir por el Papa, por los obispos, por los seminaristas, por tantas cosas que necesitamos. Nunca dejen de pedir. Ahorita viene en voz alta, vamos a decir, algunas necesidades que tengamos de nuestra comunidad o de nosotros. Y vamos a responder también, Señor, enséñanos. Vamos a responder, Señor, acrecienta nuestro amor. A ver, ¿empezamos alguien ustedes? ¿Alguna petición? Todos. Señor, acrecienta nuestro amor. Todos, Señor, acrecienta nuestro amor. Todos, Señor, acrecienta nuestro amor. ¿Alguien más? Te pedimos, Señor, por las familias de esta comunidad, por todos los matrimonios de esta comunidad de Yucirilla, que el Señor les bendiga, les cuide, les proteja, que sientan la necesidad como matrimonio venir a buscarte con sincero corazón. Todos, Señor, acrecienta nuestro amor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermitos de esta comunidad, tanto del cuerpo como del alma, tú que conoces los corazones y las necesidades de las familias, atiende con amor nuestra oración por los enfermitos, restablécelos en su cuerpo y en su espíritu. Todos, Señor, acrecienta nuestro amor. Pedimos al Señor por todos los niños, adolescentes y jóvenes, que el Señor les haga sentir su presencia. Que los niños, adolescentes y jóvenes sientan un amor por el Señor y no se olviden de ese compromiso con Él. Todos. Por todos nosotros que estamos aquí presentes en la oración de cada mañana, que el Señor atienda todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas. Que el Señor se muestre generoso con nosotros, aunque inmerecidamente. Todos. Señor, acrecienta nuestro amor. Vamos a rezar. Les di una hojita. No olviden, yo les pido siempre a las personas que no olviden rezar por las vocaciones sacerdotales. ¿Saben por qué? Porque si no hay sacerdotes, no hay sacramentos. Y si no hay sacramentos, el pueblo de Dios no se santifica. No hay bautismos, no hay primeras comuniones, no hay confirmaciones, no hay misa, no hay unción de los enfermos, no hay matrimonios. Entonces, va a tomar posesión el demonio, el maligno en la vida y en la vida, en los hogares de los demás, y no es justo. Si no hay sacerdotes, no hay sacramentos. Si no hay sacramentos, no hay santificación del pueblo de Dios. Y es necesario, hermanos. Un sacerdote le toca a una parroquia. Una parroquia casi está conformada por 10 o 12 pueblos, hasta 15 pueblos. ¿Se imaginan cuánta gente tiene que atender un párroco? Si hubiera muchas vocaciones sacerdotales, tal vez aquí no habría un sacerdote, habría dos. Y en cada pueblo dos. Y se cubrirían todas las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios no quiere rezar, no quiere pedir vocaciones, por eso los que sufrimos somos nosotros. Nosotros mismos, el pueblo, nos echamos la soga al cuello Nosotros, el pueblo de Dios. ¿De dónde nace la advocación? Del pueblo de Dios. ¿Qué pide el pueblo? No pide nada. Entonces, ¿qué le da Dios? No le da nada porque no pide el pueblo. Pero si quiere bautizar, si quiere confesarse, si quiere recibir la comunión. Vean, por eso es necesaria la oración con las vocaciones. Pueden, yo les regalé unas copias que tienen ahí, pueden sacar más copias y regalarla con aquel que no tenga. Y entonces yo acostumbro a rezar la oración por las vocaciones en este momento de las peticiones. Vamos a rezar a los que tienen la hojita que les regalé. Decimos todos: oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad, danos vocaciones laicales, religiosas, misioneras y sacerdotes santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Bueno, vamos a hacer la oración conclusiva que tiene ahí. A ver, rezamos todos. Dice: que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor, y ya que toda nuestra existencia es un don gratuito de tu liberalidad, haz que también cada una de nuestras acciones esté plenamente dedicada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Sentado, vamos a cantar un canto eucarístico para hacer la comunión. Estamos aquí, Señor, por quienes blasfeman contra tu voluntad. Estamos aquí por quienes distorsionan, Señor, tu divina palabra a capricho humano. Estamos aquí, Señor, por quienes violan tu voluntad en la distorsión de la ideología de género. Atiende, Señor, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que viviste los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el Yo soy los invitados a la mesa del Señor. Quien vaya a comulgar se acerca, cantamos, sentados. Saben, si se la saben bien, y si no, la van a aprender. Récenla todas las veces que vengan a misa. Por eso se los di, para que se lo repasen y lo aprendan. Aunque no vengas a comulgar sacramentalmente, reza la comunión espiritual. Esta oración es de, ahí dice, de San Alfonso María de Liguori. Es un santo que Dios le dijo a él que motivara a la gente a rezar la comunión espiritual. Dice: me agrada que recen la oración de la comunión espiritual. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender lo que dice. Porque dice, a pesar, se los pongo de otra manera más clara, porque a mí me gusta ser práctico. tu hijo haya cometido un gran error, ¿lo vas a dejar de querer? No, porque es tu hijo, tiene errores tu hijo. ¿Sí? Pero ya bofeteó allá a mi comadre. Pues ni modo, pues, pero es tu hijo, le tienes que reprender porque hizo el mal. Pero tú no dejas de amar a tu hijo aunque cometió un error. Ahora lo ponemos de otro grado. Digamos que tu hijo ya cuchilló un chamaco y lo mandó al hospital. Se salvó por gracia de Dios, pero lo tuvieron que llevar tantos días al hospital y vive el muchacho. Pues es una actitud mala, fea. ¿Pero tú dejas de amar a tu hijo? No, es tu hijo. Es carne de tu carne y sangre de tu sangre. ¿Le vas a llamar la atención porque lo necesita? Sí. Pues lo mismito con esto. Lo mismito con esto. Aunque no podamos participar de la comunión sacramentalmente, porque hemos pecado o estamos en pecado, eso no quiere decir que tú no puedes rezar esta oración. Claro que sí. Vamos a rezarla, pues, dice así. Es una oración muy hermosa que espero que le saquen copias a las hojitas y regalen dos o tres por ahí con los que conozcan. Dice así, todos. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Bueno, pues ya rezamos. Ahora vamos a hacer el cántico evangélico. Nos ponemos de pie. Nos vamos a ir a la página 26, a donde está el cántico evangélico. Pero vamos a decir la antífona. Dice la antífona: guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Todos. Ahora vamos a hacer el cántico de Zacarías. Dice así: bendito sea el Señor Dios de Israel, todos, porque ha redimido y visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libre este temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones, y al recibir en oración de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. a la vida eterna. Amén. Podemos ser el pan, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Saludamos a María Santísima. Yo no sé si se saben este cantito de María Santísima, se los quiero enseñar, si se lo saben. Si no se lo saben, pues con mayor razón. Dice así, escúchenme primero, es el Ave María, es la oración del Ave María, nada más que es cantado, ¿sí? Dice así, Dios te salve, salve María, llena eres, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Está bonito o no? Bueno, pues vamos a cantarlo, ¿sale? Lo vamos a ir repitiendo ahorita que estoy aquí. Esta semana nos lo tenemos que aprender. Está fácil, es el Ave María. A ver, vamos. A lo mejor yo tengo la voz muy, muy alta. A veces si canto muy alto, pues ya no pueden cantar ustedes. Por eso la canto un poquito más bajo para que la puedan cantar ustedes. A ver, cantamos. Vamos a tararearlo, como dicen los músicos. A ver, dice así. Dios te salve, salve María, llena eres, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. De tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues lo vamos a ir repasando toda esta semana. Si alguien, ahora con los celulares, pues aprovechenlo, si quieren, mañana lo graban para que lo puedan estudiar en la semana y lo puedan rezar. Por ejemplo, ahora en el mes de mayo que estamos, lo podemos cantar, ¿sí? Ya por último vamos a rezar la oración de San Miguel Arcángel, ahí en su hojita la que tiene, ¿sí? Hoy me extendí un poquito por la explicación de tantas cositas, pero bueno, a ver la oración de San Miguel, decimos todos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, pues muy buenos días a todos. Dios les acompañe en todos sus quehaceres. Oh, María.